nuestras identidades, con las diversidades sexuales, con los derechos de las mujeres, con los colectivos que se empeñan en defenderlos y cultivarlos y con cada derecho al fin. Ahí en la conversación la tenemos a Laura Quintana, es parte de la Fundación Transformando Familias. Le agradecemos por estar un rato con la siesta que nos fue y le damos la bienvenida. Hola Laura, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Laura, y ya te digo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, que la verdad que siempre viene bien. Muy bien. ¿Qué es Transformando Familias, Laura, para empezar, que la audiencia entienda de qué va la fundación y desde cuándo funciona? Bueno, Transformando Familia es una fundación que se ha creado a partir de la necesidad de sentirnos acompañados, ¿no? Estamos compuestos por identidades trans, infancias, adolescencias y adultos, y familiares que contienen y acompañan esta transición. La verdad que somos dentro nuevos, o sea, empezó funcionando como grupo hace varios años, pero como fundación en pandemia, lo cual ha enlentizado un poco el proceso, pero bueno, acá estamos. Pero arrancamos, arrancó la, la fundación y ¿cuál es el sentido? Digo porque personas trans hay en la Argentina en cantidad, pero hay una mirada que se va ampliando sobre el mundo de las infancias trans. ¿Cuál es el sentido que encuentra una familia que se acerca a la fundación y qué es lo que va a descubrir, qué es lo que va a percibir? Bueno, mirá, el sentido principal es acompañar, asesorar a las infancias trans y a sus familiares, ¿no? Sin ir más lejos, te cuento, yo soy mamá de un niño trans y en la fundación encontré toda la contención y no sentirme sola en esto, ¿no? Porque la verdad que al ser tan pequeño mi hijo, en el momento de decirme lo que estaba pasando, y yo pensaba que era la única, ¿no? La única mamá, el único niño, porque, bueno, el desconocimiento te hace creer que esto no era posible a tan corta edad. Ahora sí, con el tiempo, uno entiende que las infancias trans han existido siempre, solamente ahora, en esta época, estamos ante la primera generación de infancias trans que pueden expresarlo a tan corta edad. Antes eran personas que quizás se aguantaban toda la vida, ¿no? Por miedo a la estigmatización, a la segregación, y quizás cuando ya eran adultos podían manifestarse. ¿Cómo te sentiste cuando te acercaste a la fundación, Laura? No, imagínate, o sea, he ido llena de miedo y he salido con un montón de esperanzas porque, bueno, encontré gente que sabía del tema, que me enseñaba, que me explicaba y que me acompañaba, ¿no? Entonces, un grupo donde hablábamos el mismo idioma, todos, que en definitiva es el amor a nuestros hijos, ¿no? Y acompañar más allá de entender, sí, después de a poco hemos ido entendiendo, hemos aprendido un montón, pero es acompañar sobre todo con el amor. Así que, ha sido un bálsamo increíble, increíble. Muy bien. Y por eso seguimos acá. Está bien. Enseguida nos imaginamos, lo empezaron a disfrutar en familia y sobre todo, bueno, nada, ese acompañamiento también te permite por ahí despejar algunas dudas del camino que te propones recorrer con tu hijo, Laura. Es una alegría escuchar sí, eso y entender que la fundación está haciendo un laburo necesario y fenomenal desde el punto de vista de la familia. También hay otros elementos que van apareciendo en la Argentina de hoy. Digo porque junto con la educación sexual integral también hemos visto abrirse abanicos inesperados, no solo por el empeño y el compromiso de algunas personas, sino porque se busca desde lo colectivo. Y enseguida nos enteramos de este documental que se presentó hace poco de la mano de Transformando Familias, que se llama Tizas de Colores. Vos lo viste, estuviste en la presentación, ¿qué nos podés decir? Sí, de hecho, yo he formado parte de lo que es la creación del del documental, ya es nuestro segundo video corto, con la intención de, bueno, de enseñar y sobre todo de sensibilizar, ¿no? Bueno, Tizas de Colores, el objetivo es no dar por hecho que se sabe sobre las infancias trans y explicar, digamos, todo lo que significa este proceso, apuntando principalmente a las instituciones escolares, que es, digamos, como el segundo hogar de los niños, ¿no? Y es uno de los probables lugares donde cualquier adolescente o niño que esté transitando por esa escuela puede en algún momento tener dudas sobre su identidad de género o su orientación sexual. Entonces ahí es donde nosotros queremos generar el compromiso de que las instituciones escolares tienen que estar preparadas con conocimientos y sobre todo con sensibilidad para acompañar con competencia. La escuela tan, ¿no? Así que, tan importante como siempre, Laura, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, no hace ninguna diferencia entre el resto de las niñeces y las niñeces trans. Es la segunda casa, lo explicaste perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando nos llegue la posibilidad de ver Tizas de Colores en este corto documental? ¿Qué es lo que vamos a percibir o de qué nos vamos a dar cuenta, Laura? Y bueno, mira, se van a dar cuenta de que la identidad de género es algo que no se elige, es algo que se es, con lo cual se nace, y por falta de educación nosotros educamos a nuestros niños según el género asignado al nacer, o sea, el género biológico, perdón, según sus genitales, y en realidad en estos pocos casos donde la identidad sexual no coincide con la genitalidad, se genera mucho miedo, mucha inseguridad en la persona, porque por supuesto es el primero que no entiende por qué se siente así de diferente, ¿no? Porque por eso cuesta tanto expresarlo. Yo siempre cuento a mí algo que me ha marcado muchísimo, ha sido el momento en que mi hijo me ha contado lo que sentía. Me lo ha contado horrorizado, como pensando que era un monstruito. Y nada que ver, o sea, realmente es algo que se lo trae desde la mismísima concepción, ¿no? Solo que cuesta descubrirlo porque es algo que no está naturalizado. Entonces nosotros en el video, por empezar, queremos mostrar eso, que la identidad de género es identidad pura, no es una moda, no es una elección para nada, porque ¿quién querría, ¿no?, ponerse en un lugar así tan expuesto, sobre todo al rechazo, simplemente por probar? O sea, no, la verdad que no hay chance. También exhortamos a las instituciones escolares a salir de sus propias creencias y de sus propios mandatos, porque ellos como agentes de derecho tienen la obligación de garantizar que se cumplan los derechos de nuestros niños, todos, los niños cis, los niños trans, ¿no? Y poder acompañarlos simplemente. Si uno ve que eso les hace bien, hay que acompañarlos, respetarlos, y quién te dice más adelante, si Dios quiere, naturalizarlo de tal forma que ya no haya que dar tantas explicaciones, simplemente por el hecho de ser, porque los chicos son, es lo único que hacen, digamos, y lo cual les genera bastante conflicto gracias a tantos años de ignorancia. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, hoy en día, con tantos años que llevamos de la ley de identidad de género, tanto material que aporta la ESI, que también quiere ser un material que apoye más la parte de lo que es la visibilización de las identidades trans dentro de la ESI, quien no conoce sobre estos temas ya hoy en día es porque no quiere, ¿no? Es una actitud pasiva la de mantenerse en la ignorancia. Así que, bueno, en el video van a encontrar eso, información y un llamado a la reflexión sobre que esto se logra con amor, no hay mucha ciencia más que abrir el corazón y dejar a cada cual ser quien es. Encuentro que tu descripción, Laura, Me has dejado sin una sola pregunta. Ha sido tan clara y tan contundente a la hora de explicar este fenómeno de la soncera, esa en la que muchas personas prefieren permanecer, cuando a un solo clic hay información de sobra y que puede orientar a cualquiera que no tenga del todo claro la temática y la problemática, sobre todo cuando ya es bien sabido que en las aulas de nuestras niñeces habita el bullying, va y viene la estigmatización y otros males. Volviendo al documental, a este corto, no sé si te queda un ratito para contarnos o para mencionar a alguna de las personas que se involucró a la hora de confeccionarlo, de fabricarlo y de poderlo poner a circular. Te estamos muy agradecidos, Laura. Bien, mira, en el corto hemos participado integrantes de la fundación, encabezados con la doctora Fabiana Reina. Participa una persona adulta, un varón trans, digamos, que cuenta su experiencia y que por ser adulto, obviamente, relata exactamente eso, ¿no? Él siempre fue una persona trans, solo que lo pudo poner en palabras ya en grande, ¿no? También tenemos el testimonio de una docente y una mamá. Bueno, casi todos somos mamás. Otro niño, otro joven trans, a punto de recibirse de médico. Y bueno, digamos, es un documental que enseña y cuenta experiencias, ¿no? Que, bueno, por ahora son las realidades que nos tocan vivir, y que esperamos pronto poder cambiarlas y mejorarlas para bien de nuestros niños. Muy bien. Ojalá pronto lo tengamos por este territorio. Laura, dan ganas de ponerse a verlo, pero de paso le cuento a la audiencia que está disponible, que se lo puede ver en YouTube y que lo estoy compartiendo en mis redes sociales. Laura, no sé si te queda algo que quieras mencionar, un agradecimiento, un saludo. Te estamos sumamente agradecidos por este rato, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que a nosotros nos es de gran apoyo todo esto, estos espacios que se generan para visibilizar. Y, por supuesto, un agradecimiento de parte de la Fundación muy grande a Amnistía Internacional y a la Incubadora de Campañas ESI Igualdad, que nos han preparado y han hecho posible, con su apoyo, la realización de este proyecto y del anterior, que también es un corto, solo que este es como en el que ponemos toda la esperanza, porque realmente ha logrado ser bien, bien pedagógico y realmente es un llamado a reflexionar, sin dudas que sí. Así que, bueno, acá esperamos el cambio, que como vos bien has dicho en un momento, es algo que se logra en conjunto, en sociedad, digamos, de nada sirve una actitud positiva aislada, ¿no? Esto es una suma de un cambio de conciencia y de unir para adelante todos entendiéndonos como iguales en nuestras diferencias, porque en definitiva es eso. Definitivamente tu mensaje llega donde tiene que llegar y esperamos que sea bien escuchado, que lo que necesitamos es que nuestra sociedad sea cada día un poco mejor, Laura. Muchas, muchas gracias a vos y en tu persona, a todos ahí en la Fundación Transformando Familias, que tiene sede en Tucumán, pero que esperamos también verla crecer en el resto del país, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Que tengas buena jornada, Laura. Bueno, Laura es mamá